te quiere. Entrégame tu amor. Sabes que te quiero, que yo por ti muero. No me abandones, no. Eres tú mi vida y sabes que te quiero. Entrégame tu amor. Sabes que te quiero, que yo por ti muero. No me abandones, no. No me abandones, mi amor. Estoy sufriendo por ti. Eres tú el calor que le da vida y ritmo a mi corazón. Sabes que te amo y te deseo amor. Te pido por favor no me abandones, no. Eres tú el calor que le da vida y ritmo a mi corazón. Sabes que te amo y te deseo amor. Te pido por favor no me abandones, no. Te pido por favor no me abandones, no.